hace bien el verano, todo está subiendo por el trapo. Se encienden las luces, bailando todos al sol. Se encienden todas las luces, del amor al sol, del amor al sol. Y tiembla la vivienda, y tiembla la vivienda, y tiembla la vivienda sobre una. Se sienten aromas nuevos, el ritmo está levantando, levantando está la noche, van encendiendo los coches. El calor, el calor se siente, por eso tiembla la vivienda. Y tiembla la vivienda soledad, moviendo la cadera. Y tiembla la vivienda soledad, tiembla la vivienda, y tiembla la vivienda soledad. Una sonrisa que sube el calor, pasillos que aguantan todo. Y sube la vivienda soledad, y sube la vivienda. Pasa que no entiende nada, gente que pasa que no entiende nada. Y tiembla la vivienda, y tiembla la vivienda, y tiembla la vivienda soltera, moviendo la cadera, moviendo la cadera del tizón, moviendo la cadera de la vivienda, bailando a ritmo. Okay.